5 al 7 del libro de San Mateo. Y hoy comenzamos con este texto, los primeros 12 versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Es un texto que nos reta a vivir para ti de una manera diferente como seguidores tuyos. Y en esta mañana pedimos que nos ayudes a recibir la palabra tuya injertada en nuestra alma, que pueda ayudarnos a vivir para ti de una manera genuina y muy clara y palpable, de que la gente pueda ver que te amamos a ti. Ayúdanos en esta mañana y ayúdanos a poner el enfoque en lo que tú deseas que nosotros aprendamos como iglesia para agradarte a ti. En el nombre de Cristo, amén. Puedes sentarse. El tema de esta mañana y el tema de esta sección sobre el Sermón del Monte es vivir como hijos del Rey, o viviendo como hijos del Rey. Esta mañana vamos a enfocarnos en el carácter del cristiano. Sabe, si usted está al tanto de las noticias como yo lo estoy, quizás leyeron que todavía en Inglaterra tienen la monarquía, ¿cierto? Es un poco, no es como antes, ¿verdad? Pero tenemos esa idea todavía de una monarquía. Y uno de ellos, el príncipe Harry, quizás usted ha leído sobre él, es hijo de la princesa Diana. Y leía recientemente que él y su esposa, él se casó con una muchacha que es era actriz, creo, se llama Meghan. Y decidieron dejar la realeza, ¿sabe? Y la razón, dijo él, es que no quiere que su hijo pase lo que él pasó cuando estaba niño, en su crecimiento. No sé exactamente qué es lo que quiere decir él con eso, pero supongo que son las exigencias de ser hijo de realeza. Esas expectativas. Él quedó sin mamá desde los 12 años, cuando, se acuerdan, la princesa Diana falleció en un accidente automovilístico. Entonces, prácticamente él está renunciando a esa realeza. Ahora, los que hemos creído en Cristo, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey, ¿cierto? Es más, primera de Pedro dice que somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Eso es muy especial. Lo cual quiere decir que mi manera de vivir tiene que ser de acuerdo a lo que mi Padre, el Rey, me ha mandado él hacer. Y yo tengo que llevar a cabo eso. No tengo la opción de renunciar. Como en este caso. Ellos dijeron: yo no quiero más esto. Si usted es hijo de Cristo, usted es hijo del Señor, ¿no? Que es el hijo de Dios, seguidor de Cristo, usted no puede decidir: yo no sigo más a Cristo. Sí puede, estamos hablando de voluntad, pero usted no puede decir: yo quiero ser hijo del Rey, pero no quiero vivir para el Rey. No es posible. No lo puede renunciar. Cuando leemos este texto, hemos leído este texto y nos damos cuenta lo que dice en cuanto a nosotros, cómo debemos de vivir, quizás usted va a decir: wow, es imposible de hacer. Y sí, vamos a ver que es imposible si no dependemos del Señor. Pero antes que entremos en el texto, entremos un poquito sobre el contexto de este que llamamos Sermón del Monte. Hay varias cosas sobre este Sermón del Monte que son capítulos 5 al 7. Uno es que no está dirigido a los que son curiosos y que están interesados en sí mismos. Si usted nota al final del capítulo 4 de Mateo, hay mucha gente siguiendo a Cristo por curiosidad, porque quieren conocer algo más de Él o quieren algo de Él. Pero en este texto nos dice en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Está dejando a la multitud y ahora va a subir al monte para enfocarse no en la gente curiosa. Se va a enfocar en sus discípulos. Así es que este sermón que Él va a dar, entre comillas, este sermón, es para todos los que quieren seguirle y obedecerle y que también han comenzado su caminar con Él. Si usted no conoce a Cristo, cuando lea estas cosas va a decir, esto es imposible de cumplir. O usted va a decir, yo quiero seguirlas, pero se van a volver reglas a su vida. Lo primero que tiene que hacer la persona para llevar a cabo esto es creer en Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y tú no has dado ese paso, ese es tu paso para hacer hoy. Creer en Cristo para poder ser un hijo de Dios, un hijo del Rey, poder llevar a cabo estas verdades. Así es que este sermón no está dirigido a los curiosos interesados o interesados. Segundo, está dirigido, como ya mencioné, a los discípulos. Ahora Él se sube a este monte, dice la Biblia, vinieron sus discípulos y Él se sentó. Eso de sentarse tiene la idea de un rabino, de un maestro, que ahora va a instruir de una manera formal, si podemos decirlo de esa manera, en cuanto a qué significa ser hijo del Rey. Y va a enseñarles a Él, a ellos, lo que es ser un seguidor de Cristo, mostrar lo que significa ser hijo del Rey y lo que también implica en su relación con el mundo. Lo que miramos aquí es algo que tenemos que hacer, no es opcional, no es optativo. Miren lo que, en resumen, lo que está diciendo el Señor en estos capítulos siguientes, 5, 6 y 7. Vea lo que dice alguien respecto a esto. ¿Y qué aspecto tienen estos discípulos, estos seguidores? Dice, diferente. Jesús enfatizó que sus verdaderos seguidores, los ciudadanos del reino de Dios, debían de ser completamente diferente a los demás. No debían seguir su ejemplo de la gente que le rodeaba, sino de Él. Y así demostrar ser hijos genuinos de su Padre Celestial. Eso es lo que está enseñando el Señor y lo que va a mostrarles a ellos. Este autor, John Stott, que fue un pastor muy popular en los Estados Unidos, dice que la clave de este sermón es Mateo 6:8, donde nos dice que no seamos como los religiosos. Lo dice un poquito más fuerte. Pero lo que está diciendo John Stott es que este sermón se trata de marcar la diferencia entre las personas religiosas o que no son religiosas, que no siguen a Cristo, y el cristiano que es verdadero. Mire lo que dice él. Así, los seguidores de Jesús deben de ser diferentes. Diferentes de la iglesia nominal, la iglesia de nombre, como del mundo secular, diferentes tanto de los religiosos como de los sin religión. ¿Sí ve esto? Muy claro, ¿cierto? Quiere decir que yo soy cristiano, pero no obedecer lo que Él me manda en este texto o en la Escritura, es ser un religioso. Ser un religioso hipócrita, como Él va a hablarnos en el capítulo 7 de Mateo. Vamos a llegar a ser ese tipo de personas si no obedecemos. Y si no somos creyentes, como ya dije, pensaremos que hay que ganarnos el cielo haciendo ciertas cosas. Lo interesante es que Mateo 7, el Señor dice que el mal árbol, ¿qué pasa? Produce ¿qué clase de fruto? Mal fruto. Y sabemos que nosotros no somos buen árbol, pero ¿sabe quién es el que cambia nuestra vida para que seamos buen árbol? Cristo. Y cuando Él nos cambia, Él nos hace un árbol nuevo. Nacemos de nuevo, somos una persona nueva, un árbol nuevo, que ahora puede producir buen fruto. Y por eso es importante entender que es para sus discípulos. En tercer lugar, este sermón es autoritativo y no opcional, como he mencionado. Dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Por qué dice eso? Es extraño escuchar abriendo su boca. La idea es que esto es la autoridad de Cristo. Eso es lo que Cristo está hablando con la autoridad de Él. Está enseñándoles, no es opcional. Lo que Él está diciendo es muy importante y tiene la misma autoridad que si Dios mismo estuviera hablando, porque es el Hijo de Dios. Es más, dice que Jesús subió al monte. Algunos lo han conectado eso con Moisés subiendo al monte cuando recibió los mandamientos, ¿de acuerdo? Pero ahora el Señor, el Hijo de Dios, que es mejor que Moisés, está instruyendo a sus discípulos a cómo vivir para Él, cómo ser creyentes, cómo ser obedientes. ¿Sabe? Un seguidor de Cristo desobediente es una contradicción. En la psicología usan en términos disonancia, decir que yo creo algo y no lo hago, hay una disonancia ahí que no concuerda. Lo que yo hago con lo que yo realmente creo. Este sermón nos enseña cómo realmente vivir la vida en Cristo, como el Señor le enseñó a sus discípulos. Podemos justificarnos y decir, yo no puedo hacer esto, pero no está esa opción. El Señor con autoridad nos manda a vivir de la manera que este texto nos enseña. Y en cuarto lugar, entendamos que este sermón va en contra de nuestra cultura. Lo que va a escuchar esta mañana realmente va en contra de lo que el mundo dice. Así que no espere que lo que el Señor nos manda a hacer es igual al mundo, es diferente. Es contra la cultura y cuando lo hagamos van a haber resultados tanto positivos de nuestra vida como van a haber negativos y externos de otras personas que no entienden qué es seguir a Cristo. Así es que es contra la cultura. Miremos ahora específicamente sobre estos primeros versículos que llamamos las bienaventuranzas. Hay varias cosas acerca de ellas, rápido voy a mencionarlas. Primero, son una expresión del carácter de Cristo. La mayoría de estos, cuando uno dice esta característica la que debo de seguir, Cristo también tiene esa característica y nosotros podemos imitarle a Él. Esa es una expresión del carácter de Cristo. Número dos, ofrece una bendición o una promesa. Esa palabra que ve en su Biblia es bienaventurado. Es más que como lo traduce la Nueva Versión Internacional, felices. No es, la idea no es felices. Bienaventurado es más profundo que la bendición de Dios. Viene a esa persona a través de una promesa que está en ese acto que esa persona hace como creyente. Tiene una bendición, una promesa de Dios. Cada uno de estas ocho que vamos a ver en esta mañana tienen una promesa. Lo interesante es que la primera de ellas y la última de ellas tienen la promesa en presente. Y las demás tienen la promesa en el futuro. Pero el hecho de que estén en el futuro no quiere decir de que solamente en el futuro esperamos la promesa. Vamos a ver que realmente es una promesa que comienza ya, pero tiene también repercusiones en el futuro. Tercer lugar, estas bienaventuranzas son una unidad. Quiere decir que yo no puedo escoger una y decir, las demás no me interesan. Y si yo cumplo esta, no necesito cumplir las demás. No, todas están unidas, es una unidad. Todos debemos de obedecer en estas áreas. Número cuatro, son progresivas. Quiere decir que yo no voy a llegar a cumplirlas 100% en un momento en mi vida. Es un proceso en el cual yo estoy aprendiendo estas virtudes que como cristiano debo de llevar a cabo y mostrar que soy verdaderamente seguidor de Cristo. Son progresivas. Y sabemos esto porque cuando conocemos a Cristo empezamos el proceso de crecimiento. Y eso lo llamamos en la teología santificación. Quiere decir que las bienaventuranzas nos ayudan en el proceso de la santificación. Y esto va a tomar el resto de nuestras vidas. Nadie puede decir, yo las he cumplido todas ya. Pero tampoco ninguno puede decir, yo no puedo cumplirlas. Porque no es así. Dios nos ha dado el poder en Cristo para cumplirlas. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuál es el carácter del cristiano? ¿Están listos? Vamos a mirar estas ocho. Desafortunadamente, estas ocho pudiéramos dedicarnos quizás ocho semanas para hablar de ellas. Son muy profundas. No tenemos el tiempo para dedicarles el enfoque que debemos de darle. Si usted quiere todo el bosquejo completo, como lo tengo escrito, usted lo puede recibir al salir del servicio para que usted lo estudie en casa, porque no voy a realmente cumplir lo que tengo aquí escrito porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero vamos a hablar de ellas brevemente. Primero, ¿cómo es el carácter del cristiano? Número uno, está convencido de su bancarrota espiritual. Versículo 3 dice, bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra pobre en espíritu es como el punto que acabo de mencionar. Quiere decir bancarrota espiritual. Todos entendemos que es bancarrota, ¿cierto? Cuando alguien llega a bancarrota, ¿qué pasa? ¿Lo pierde? Todo, económicamente hablando. Esa persona supuestamente se queda sin plata, se queda sin nada, se queda y es un pobre de cero. En Estados Unidos es diferente. No voy a pensar en la ley porque cuando hablamos de ley aquí en los Estados Unidos usted puede aplicar bancarrota y todavía se queda con muchas cosas. Pero cuando estamos hablando de una persona que pierde todo, que está en bancarrota, no tiene nada. ¿Cierto? Básicamente esa persona es un pordiosero que tiene que pedir ayuda. Para nosotros eso significa, número uno, que debemos de tener total dependencia en Dios como un pordiosero. ¿Cómo es ese pordiosero? Primero, ese pordiosero tiene que entender que debe dejar su orgullo para pedir. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez ha conocido a un pordiosero que pide con orgullo? Sí, sí hemos conocido. No me des centavos, deme dólares. No, no funciona así. Si usted es creyente y usted tiene que ser quebrantado delante de Dios, no puede venir y exigirle a Él que le dé algo cuando usted no merece nada. Usted lo ha perdido todo. ¿Y sabe por qué lo ha perdido todo? Por el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos ha alejado de Dios, nos ha dejado en la bancarrota espiritual. Y aún como creyente entendamos esto, que para venir en la presencia de Dios, para buscarle a Él, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Dios, diciendo, yo soy un pecador cambiado por ti y te necesito cada momento de mi vida. Y tengo que dejar a un lado mi orgullo. Si no dejamos nuestro orgullo, no vamos a recibir de Dios nada. Es más, mira lo que dice la Biblia en Proverbios 16:5. Abominación. ¿Usted sabe qué es abominación? Es una palabra muy fuerte. Es como algo odioso. Es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedarás impune o sin castigo. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos humildes y nos quebrantemos delante de Él. Somos llamados a ser humildes de espíritu. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire bien lo que dice. Pero miraré, pondré atención a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! Cuando buscamos el rostro de Dios, debemos de venir con una actitud de que somos pobres espiritualmente, estamos en bancarrota. Uno que reconoce su incapacidad espiritual de vivir la vida de acuerdo a su voluntad sin la ayuda de Él. La pregunta para nosotros esta mañana es, somos pobres en espíritu. Reconocemos nuestra incapacidad espiritual y que necesitamos depender del Señor. ¿Sabe? Esta bienaventuranza es tan importante que esa es la número uno. Porque si de todas miramos y las miramos, si no comenzamos ahí, nada, el resto no van a tener ningún impacto en nuestra vida. Es muy importante esta siendo la primera. La bendición, ¿cuál es? Dice, de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino hoy, a este tipo de personas. Y les va a pertenecer en el futuro también. Usted ya lo sabe, en el reino de Dios no va a haber ningún orgulloso. ¿Cierto? Así que la única manera de acercarnos a Dios es siendo pobre en espíritu. Y número dos. La segunda característica es uno que siente, se duele, se lamenta y llora por la maldad y el pecado. Bienaventurados los que lloran. Eso no está hablando de personas que simplemente son chillonas. ¿Ok? No es esa la idea. El creyente no llora solamente por llorar. Lo que está diciendo es que la persona que es creyente, que es pobre en espíritu, se da cuenta de su pecado. Se da cuenta que no puede vivir la vida sin el Señor. Y le lleva realmente también a buscar a Dios y quebrantarse delante de Él y llorar por su pecado como el pecado de otros. ¿De qué manera se duele y se lamenta y llora? Se lamenta por la injusticia que ve alrededor. Tanto el pecado de otros como el pecado de él. ¿Por qué? Porque miramos que el pecado, si el pecado me hace daño a mí, miramos que somos pecadores y no miramos cómo afecta a otras personas, realmente estamos ciegos a esa verdad. Pero el creyente que entiende su pecado va también a mirar el efecto del pecado en la vida de otros y va a llorar por ellos. Porque entendemos que el pecado destruye, daña nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando acerca de cómo llorar por el pecado de otros. Esta semana leía sobre una ceremonia para más de 2,400 bebés que fueron abortados. Fueron encontrados en el garaje de un doctor aborcionista que murió recientemente y operaba una clínica en Indiana. Los restos de estos bebés fueron puestos en un cementerio. Si no lloramos por estas atrocidades, no entendemos qué es el pecado. Lo triste es que hay miles de bebés que están muriendo por manos de estos doctores y por decisión de una persona que decide no vale la pena vivir, y sucede cada día de nuestra vida. ¿Usted sabe cuántos niños han muerto debido al aborto en los Estados Unidos? Y le digo, es legal. Y no requiere que su hija de 10, 11, 12, 13 años, los papás le den permiso. Lo puede hacer sin su permiso. Si no lloramos por este tipo de pecado, realmente no sé qué es lo que es llorar por el pecado e invitar a la gente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar por el pecado que vemos en otras personas. Orar por mi pecado. Orar por mi falta de incapacidad de complacer a Dios. En Romanos 7, 24 y 25 entramos que Pablo dice, ¡ay de mí! Dice, miserable de mí. Se encuentra una falta de capacidad de obedecer a Dios y dice, ¡ay de mí! ¿Quién me libre de este cuerpo de maldad, de este cuerpo de pecado? Y sabe, hasta que no lleguemos nosotros a llorar por nuestro pecado, no vamos a avanzar. Porque seguimos pensando que nosotros estamos bien. Y la Biblia es clara, la bendición dice, ellos recibirán consolación. Estas personas pueden decir, Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Dios va a confortar tu vida. Y la futura consolación vendrá también para nosotros. Es más, en la Escritura nos muestra eso. En Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjugará toda lágrima de los hijos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esa es la promesa para los que lloran por su pecado y el pecado de otros. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿nos lamentamos? ¿Me lamento yo por el pecado de otros? Me lamento por mi pecado. Número 3. El carácter del cristiano es uno que muestra fuerza interna antes que externa. Bienaventurados los mansos. ¿Qué significa esa palabra mansos? Significa controlar la fuerza externa. La persona mansa entiende quién es delante de Dios. Y no necesita mostrarle a nadie a través de fuerza física de que es eso o que es algo diferente. Si entendemos que somos pecadores, que no merecemos nada del Señor, ¿por qué podemos nosotros exigir nuestros derechos a otras personas? No, la Escritura dice que los bienaventurados son los que reconocen que sus derechos no vienen de nadie, vienen de Dios, y que entiende que debe de dejar en las manos de Dios todo. Y no usa su fuerza para llevar a cabo su voluntad. Es una persona que no solamente controla su fuerza física, pero controla sus emociones. Especialmente cuando alguien le provoca. Eso es muy importante, ¿sabe? Controlar nuestras emociones cuando alguien nos provoca. Demuestra si somos mansos o no. Además, la Biblia dice que una persona que sabe hacer eso es más que una persona que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Dice que es mejor el que controla su espíritu que el que conquista una ciudad. Es una persona mansa. Segundo lugar, manso significa no solamente eso, reaccionar emocionalmente o físicamente, pero en segundo lugar, manso significa no resentirse o guardar rencor. Significa que yo no voy a guardar rencor cuando alguien me ha hecho algo a mí. Porque entiendo que yo no merezco la gracia de Dios, sin embargo Dios me ha dado la gracia. No merezco la misericordia, pero Dios me ha dado la misericordia de Él. Y Él me ha salvado por su gracia y yo tengo que dar esa misma gracia. Alguien escribió lo siguiente: la mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación. La disposición a sufrir y no causar daño. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que ama y cuida. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor que dice que Él es manso y humilde. Y es más, en todos estos podemos ir viendo esas cualidades. Si usted toma el sermón y lo lleva a casa por escrito, puede estudiar estos otros ejemplos en la Biblia. La bendición dice, solamente ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiere decir esto? Mire, usted no pelee por sus derechos, porque Dios ya le dio todos los derechos a usted. ¿Sabe de qué es dueño usted? Cuando es manso, de la tierra. Y va a ser una realidad. Sabemos que Dios nos va a dar la tierra por heredad. El Salmo 37 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. El cristiano que es humilde de espíritu y llora por su pecado y el de otros es manso también. Y como tal, número 4, tiene un deseo ardiente de ver la justicia de Dios manifestado. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa palabra justicia es un poquito complicada, pero déjeme definirla en varias formas. Justificar tiene varios sentidos. El primero es un sentido legal. Cuando creemos en Cristo, dice la Biblia, que somos justificados, declarados justos delante de Dios. Quiere decir que no soy culpable de nada, porque a través de Cristo, Dios me ha perdonado a mí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la base de que yo pueda ser justo es Cristo. Lo que hablamos al comienzo, si usted no ha creído en Cristo, no ha recibido su justicia para poder vivir para Él. Necesita primero ser transformado por Él, perdonado por Él, justificado por Él, para poder vivir una vida justa. Eso es lo que dice Romanos 8, 3 y 4. Pero el segundo aspecto de esto es el aspecto moral de la justicia. Quiere decir vivir de una manera que agrada a Dios. Eso es lo que está mostrándonos. Tanto necesitamos nosotros tener la justicia de Cristo en nuestra vida a través de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Y una vez hemos creído en Él, ahora también vamos a mostrar su carácter. Como Él es justo, nosotros vamos a vivir justamente. Y dice la Escritura muy clara, bienaventurados los que, ¿qué? Tienen hambre y sed. Usted sabe lo que significa eso, ¿cierto? Tener hambre y sed. Eso es intenso. Yo anhelo tu justicia, Señor. Yo quiero vivir para ti, tener esa hambre por las cosas tuyas. Usted pide a Dios de esa manera. Esta semana lo que voy a hacer una oración para cada una de esas bienaventuradas y la vamos a publicar. Oración pidiéndole a Dios que nos dé esa hambre y sed de su justicia. Vea lo que el Salmo dice en el Salmo 42, 1 y 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, gime, pide por esa agua. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Se imagina cómo seríamos si tuviéramos esa hambre y sed por la justicia de Dios? Y le buscáramos constantemente porque necesitamos de su justicia aprender a vivir la vida como Él nos manda. El creyente que tiene hambre y sed de justicia, anhela y busca a Dios como, escuche, la prioridad de su vida. ¿Noten lo que dije? No dije como una prioridad, dije como qué. La prioridad de su vida es tener hambre y sed de Él, de su justicia. Y la Biblia dice esto, porque ellos serán saciados. Le digo un secreto, no es secreto, pero yo le digo que es secreto. Busque lo que usted quiera en este mundo. Trate de satisfacerse con todo lo que encuentre en este mundo. Y a propósito, lee Eclesiastés mientras lo está haciendo. Pero le voy a decir esto, nadie va a satisfacerle completamente. Nada le va a satisfacer completamente. Usted puede buscar todo el dinero que usted quiera, usted puede trabajar las horas que usted quiera, usted puede esforzarse por tenerlo todo, usted puede esforzarse por buscar la pareja ideal, la persona perfecta para su vida, de su alma, que supuestamente le va a dar la felicidad. Usted puede buscar todo en este mundo, puede buscar en los placeres, pero le voy a decir una cosa, al final de todo eso, usted va a decir como el autor de Eclesiastés dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el fin de este discurso, dice él, es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es buscarle a Él. La única satisfacción que nosotros podemos tener está en Dios. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy completo, satisfecho en Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un cristiano que es humilde de espíritu y llora por su pecado y el de otros, que es también manso, tiene hambre y sed de justicia. Número 5, es uno que muestra favor y compasión a los que la necesitan. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora está cambiando el Señor, el enfoque de las virtudes internas de carácter a virtudes ahora que también se demuestran a las personas. Y la primera de ellas es la misericordia, la compasión. En el tiempo de nuestro Señor esto era radical. Los romanos tenían 4 virtudes radicales, o cardinales, perdón. ¿Sabe cuáles eran? Sabiduría. Oh, yeah, sabiduría, todo quiere ser. Justicia, oh, sí, hay que ser justos. Temperancia, sí, muy bien. Valor. Pero ¿sabe qué? La misericordia no era una de ellas. ¿Sabe qué pensaban de la misericordia? La enfermedad del alma. Quiere decir, si eres misericordioso, estás enfermo en tu alma. Cristo dice, no, bienaventurados los misericordiosos. Significa ayudar al necesitado, al afligido. Mostrar compasión por aquellos que tienen necesidades. Porque entendemos que nosotros hemos sido perdonados por Él. Hemos recibido su misericordia, también tenemos que mostrar misericordia a otras personas. Y no solamente mostrar a las personas la misericordia, la compasión, pero también proclamar la misericordia de Dios a aquellos que no la conocen todavía. Eso es el Evangelio, es proclamar la misericordia de Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida, Dios quiere que recibas la vida eterna, pero debes de venir a Él como un pordiosero que necesita de Él y ser salvo. Y Dios te mostrará esa misericordia. Nosotros debemos proclamar eso. Número 6, es una persona también pura, sincera, honesta e íntegra. Esa palabra viene entre los de limpio corazón. La idea no es solamente el corazón. Es más, para, ya he hablado acerca de esto. Para los judíos el corazón no es lo que nosotros pensamos. Ah, mis emociones. El corazón es más que eso. Envuelve voluntad, envuelve emociones, envuelve mi mente. Y por eso es, lo que está diciendo el Señor es que seamos limpios, pero seamos puros, íntegros, honestos, completos en toda nuestra manera de ser. La idea es de que yo vivo de una manera tan transparente y pura que todo el mundo puede ver que soy un seguidor de Cristo. Y lo soy donde quiera que yo estoy. No hay duplicidad. Porque sabemos que seguimos al Señor. Eso es lo que significa ser puros de corazón. Eso implica que debemos, obviamente, obedecer la verdad de Dios. No podemos nosotros ser puros, vivir una vida íntegra, completa, delante de Dios, si no obedecemos su palabra. Es imposible. Eso nos hace verdaderos también adoradores. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estamos viviendo de una manera moralmente pura, sincera, honesta e íntegra delante de Dios? Y si no, comience con el número 1, quebrántese delante de Dios y dígale, Señor, te estoy fallando. Quiero ser una persona de limpio corazón. La promesa es, ¿qué dice? Solo ellos verán a Dios, conocerán a Dios. Cara a cara usted lo va a ver. Y Dios es un Dios puro. Y para esta persona que es pura e íntegra pueda ver a Dios, es una bendición de Él. Eso nos espera, verle cara a cara y decirle, Señor, he vivido limpiamente, puramente para Ti. Número 7, es una persona que procura y promueve la paz. Bienaventurados los pacificadores. Sabemos que cuando creemos en Cristo tenemos paz con el Señor, con Dios, por medio de Él. Eso es lo que hace el Evangelio. Te reconcilia tú que estabas en pecado con Dios. Une nuestras vidas con Dios, hace el Evangelio. Ahora como creyentes, nuestro deber es también hacer eso. Ser el tipo de persona, primero a que vas a compartir el Evangelio con las personas porque quieres que ellos también tengan paz con Dios. Paz entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Pero también deseas la paz unos entre unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el cristiano, debe vivir en paz con todo el mundo. Y cuando hay falta de paz, falta de reconciliación, hay que arreglarlo. Buscando la paz. Es así de sencillo. Y no soy de las personas que estoy guardando la paz simplemente porque no quiero causar ningún daño y no decir la verdad. Si usted va al sermón, va a darse cuenta que hay textos en la Biblia que ser una persona que promueve la paz implica a veces también decir la verdad que duele. Y eso quiere decir que eso promueve la paz cuando no hay un corazón recto delante de Dios. Pero hay que saber cómo hacerlo también, con una manera mansa y humilde. Dios ama la reconciliación porque nos reconcilió con Él. ¿Sabe quién ama la guerra y el pleito? ¿Sabe quién? Sabe, ¿cierto? Satanás. Desde el comienzo, desde Génesis, su intención fue ¿qué cosa? Causar la discordia. La disposición muchas veces nuestra es esa, de buscar manera de causar esa falta de paz. El Señor dice, no, bienaventurados los pacificadores, promueven la paz, viven la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos son los que van a reflejar al Padre Celestial, que es un Dios de paz. Y número 8, un creyente es uno que sufre y es perseguido por ser cristiano. Cuando usted vive la verdad de Dios, número 7, ¿sabe qué pasa? Muchas veces hay gente que dice, yo no me gusta como tú haces estas cosas, y empieza a atacarle a usted. Nosotros no sabemos qué es esto de sufrir, ser perseguido. Otras culturas lo saben. Usted sabe que hoy día, hay muchos hoy día que están sufriendo por Cristo. Están dando su vida. En este momento que nosotros estamos hablando, ellos están muriendo por su fe en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque viven para Cristo. Si vivimos para Cristo, esperemos que va a haber algo de persecución, algo de sufrimiento, algo que va a venir como una consecuencia a vivir bien delante de Dios. Si usted está pasando por algo porque está viviendo su fe en Cristo, ¿sabe qué haga? Lo que la Escritura dice aquí, vea. Versículos 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no porque pecó esta persona. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por seguirte a ti, Señor, os vituperen y os persigan y den toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué debemos de hacer? Gozaos y alegraos. Eso es lo más raro que usted puede escuchar, ¿cierto? Yo no he experimentado de ese tipo de persecución, pero le voy a decir, la tendencia nuestra no es estoy sufriendo. La tendencia es pobre de mí, ¿cierto? ¿Sabe qué hicieron los discípulos la primera vez que fueron ellos, o la segunda creo, aprisionados y castigados? ¿Qué dijeron ellos? ¡Wow! Dice la Biblia en Hechos 5, 41, que salieron diciendo, ¡qué dichosos somos! Sufrimos para el Señor. ¡Wow! ¿Sabe? Eso está pasando hoy día en el mundo. Hay creyentes que están diciendo, gracias Señor, que estoy sufriendo por tu causa. ¿Sabe por qué? Porque dice, tú sufriste también, tú lo hiciste todo por mí, yo te voy a esperar eso. Si usted vive la verdad de Dios, tenga seguro que también va a pasar por algo. Y si no está pasando nada, espérese, viva para Cristo y verá que va a venir. Pero eso no debe de causarle pánico. Usted dice en la Biblia, gozaos y alegraos. ¿Sabe por qué? Vuestro galardón, recompensa, ¿qué dice? Grande en los cielos. Ni se compara lo que va a recibir usted de Dios por haber sufrido por Él. Y también dice, están en buena compañía, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos ayudas a entender cómo debemos vivir como creyentes. Y sé que todos aquí en esta mañana nos sentimos incapaces, nos sentimos cortos de llegar a cumplir esas virtudes que tú nos enseñas en tu palabra, pero ayúdanos a venir delante de tu presencia con un corazón contrito, humillado, buscarte y anhelarte para vivir y ser como tú nos mandas en esta parte de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices todo, para que nosotros podamos vivir de una manera diferente y mostrarle al mundo quién tú eres. En el nombre de Cristo. Amén.